One threw a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard them locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. De Elvis, ahora Andrés, que lo vamos a saludar prontito, nos va a contar el primer tema que hemos escuchado. Y de paso, nada, le cuento los entretelones de fondo, porque resulta que cada uno tiene su si bien nos informamos todo el tiempo, cada uno tiene su manera de informar, una vieja estructura informativa, si bien la estructura informativa ahora es el bombardeo constante. Claro, yo leo los diarios a la mañana, me levanto, lo primero que hago es media hora, leo los diarios y después empiezo a trabajar. Pero la primera media hora leo los diarios, que siempre dudo, digo, ¿y si leo otra cosa y no los diarios? Pero no, siempre sé de leer los diarios. Y además te voy a contar, Andy, por dónde voy. Hola, Andy, ¿qué tal? Hola, Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Voy, leo el LAS, que es el diario de Real Madrid, leo el Sport, que es el diario de Barcelona, leo el Página 12, y últimamente le sumé el perfil al Página 12. Y con esos cuatro estoy más o menos informado. Claro, y cuando dejé los diarios a la mañana, yo que los dejé de leer a esos cuatro, Ginés era ministro. Me siento acá y Andy me dice, Ginés no es más ministro. Le digo, ¿cómo? Que si en los diarios a la mañana, bueno, en el Sport de España solo le importa Barcelona, no va a salir. Pero ni Página ni perfil me dijeron que Ginés no era ministro. Y ahora, ¿qué fue una cosa de tarde? Y bueno, para eso usted tiene un movilero. Este programa tiene un movilero, que soy yo, que estoy en la calle trayendo las últimas noticias. Sí, efectivamente, hay que confirmarlo, pero todos los portales ya lo daban como un hecho. Yo la primera referencia la tuve por el diario El Día de La Plata. Desconfié porque, bueno, la prensa de La Plata, no por la prensa de La Plata, sino por el perfil de ciertos diarios ligados a esa ciudad, pero no, en los portales nacionales ya lo dan como un hecho. Y contábamos, o le contaba a usted, el entretelón que responde a que Horacio Verbisky esta mañana, según entiendo, porque los hechos han sido muy vertiginosos, dijo sin ningún ambaje claramente que él había obtenido la vacuna en virtud de un contacto directo con Ginés y que había sido vacunado en el mismo Ministerio de Salud. lo cual, bueno, ha precipitado que en primera instancia el presidente le pidiese explicaciones a Ginés por teléfono, según cuentan los portales, que esas explicaciones no le resultaron satisfactorias y que le pidió al jefe de gabinete que a su vez le pidiera a Ginés la renuncia y que dejaría el cargo hoy mismo. Hablaban del viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, más ligado a la Cámpora, pero parece que va a ser la segunda de Ginés, Carla Bisotti, la secretaria de Acceso a la Salud, que la hemos visto, como usted señalaba muy bien, siendo protagonista de la gestión del Sputnik. La gestión del Sputnik y de la comunicación de los datos diarios. Bien. Y además, había sido o era, porque no sé si dejó el cargo, presidenta de la Sociedad de Vacunología de Argentina. Así que, digamos, da el perfil como para el momento también. Ginés ya es un hombre de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Era un hombre por ahí ya gastado de muy entrada. Muy gastado por la pandemia, muy gastado. Pero bueno, a favor de Ginés. Primero, qué feo haber sido el ministro del año del problemón, porque ningún país administró bien la pandemia, ningún país, y no nombren a ninguno, porque cada vez que la derecha nombraba a un país que administraba bien la pandemia, ¡pum!, se desbordaba de casos. Entonces no nombremos a ninguno, así no le hacemos lío a nadie. Pero qué feo haber sido el ministro del problemón durante un año de un problemón que no solucionaba, donde se equivocaron los infectólogos, donde se equivocaron la OMS, donde se equivocó todo el mundo, y ahora que empieza a aparecer una solución, no es más el ministro. No es más el ministro. O sea que no le toca ser el ministro de la relajación. No. No. Estuvo aquí en Junín el año pasado, cuando conducía los equipos técnicos de la campaña, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Y claro, ya no era el Ginés del 2002, 2003, 2004. Pero bueno, ese es un error de apreciación que muchos de los votantes del hoy oficialismo han tenido, digamos. No podía ser el gabinete de Néstor, por razones ideológicas, claro. El de Alberto, pero también en el caso de los un nombre que se conservaba como el de Ginés, porque nadie vuelve igual, ¿no? Porque los años pasan, porque los desafíos son otros, y bueno, claramente Ginés no había formulado declaraciones acertadas desde el principio. ¿Usted se acuerda con aquello de me preocupa más el dengue? Me preocupa más el dengue, se va a contagiar el 80% de la población. Sí, viene, bueno, este enfrentamiento por la ley de fibrosis quística que fueron desautorizados en Congreso. Sí, y bueno, y además lo lamentablemente, porque es una forma de comunicar que se usa y que a veces por ahí tiene mucho peso, era blanco de cargadas. Sí, claro. Era muchas, blanco de cargadas. Muchas. Por eso digo que también los diarios de la derecha le están engrosando la factura. O sea, el presidente le ha pedido la renuncia por esto puntualmente. Ya la derecha está diciendo, bueno, que prácticamente era un inepto en el cargo. Bueno, no es tan así. Fue en su momento, en un cargo anterior, el hombre que instaló la ley de genéricos. Entonces por ahí tiene algún laboratorio medio enojado con él. La ley de genéricos, el programa de salud en el ámbito de salud sexual y procreación, tema anticonceptivo, se enfrentó con la iglesia. Un obispo en ese momento, estamos hablando del gobierno de Néstor Kirchner, dijo que había que arrojarlo al mar a Ginés, ¿no? En ese momento era un ministro con un alto perfil que dio batallas que pudo ganar. En este caso ya claramente era un ministro debilitado con un mal diagnóstico de la situación, que lo puede tener cualquiera, pero bueno, digamos, va a llegar en julio. Pero también la derecha toma esas declaraciones, sí. Y solamente toma eso. Pero a mí, cuando lo veía comunicar, lo veía ya cansado, desgastado. También el ministro de Transporte esta semana ha sido noticia, ¿no? Por una cuestión de salud, que afortunadamente ha cursado bien. Pero digo, pensando en lo desgastante que es estar en el poder en este momento. Y además que yo creo que por ahí tuvo un coministro, lógico, porque la coyuntura daba que el país fuera una tienda de campaña sanitaria y el presidente tenía que ser el jefe de la tienda de campaña, y el presidente fue un poco conministro de salud, y cada vez que hay un ministro con un conministro, y esto suele pasar en economía, cuando hay un presidente que sabe de economía y se mete en la cartera de economía, de Néstor se hablaba de esto, generalmente el ministro queda desgastado porque siempre tiene más poder el presidente que el ministro, y era lógico que en el año de la salud, de la pandemia, el presidente fuera un conministro, como todos los presidentes fueron conministros. De hecho, buena parte de los presidentes se enfrentaron con su ministro de salud. Más con los ministros de economía. Ahora, con el deceso de Carlos Menem, volvió a aparecer Domingo Cavallo a hablar. No para hacer ninguna semblanza de Menem, que eso sería harina de otro costal, hacer valoraciones al respecto, sino para siempre hablar de él y defender su gestión y de justamente por qué Menem había destruido el país, no por aplicar sus políticas, sino por haberlo corrido a él de ese lugar. De ese lugar que él creía que después tuvo una revancha con De la Rúa y demostró que lo que faltaba era peor. Pero sí. Sí, claro, con los ministros de Economía, en un momento Menem dijo que, bueno, no que él era el ministro de Economía, pero que le molestaba el alto perfil de Cavallo, y lo voló. Y Néstor con Labaña, en un desentendimiento más sutil, porque, digamos, no es comparable Menem con Kirchner, entendía que no. Después de haber arreglado con el FMI, aquella vez que se arregló, cuando se canceló todo el crédito, de una con reservas del Banco Central, estamos hablando de fines del año 2005, ya después Labaña no tuvo injerencia y se fue. Yo le decía esto de enfrentamiento de ministro de salud, no en la historia de Argentina, sino el año pasado. Ajá. En Brasil, Estados Unidos, sí, en Inglaterra, han sido enfrentamientos entre el presidente y ministro de salud el desorden de esto. Sí, bueno, en Brasil se fue, ¿no? Se fue, tenían distintas maneras de abordar la situación. En su momento Trump estaba muy enojado con su ministro de salud. Inglaterra tuvo que ir y volver. En un momento buscaban esto de rebaño y se asustaron. Siguen asustados. Sí. Es un tema esto. Es un tema. Sí, bueno, en Estados Unidos el doctor Fauci, que se convirtió en que es ese personaje de anteojito, seguramente la gente que nos escucha lo conoce, que estaba al lado de Donald Trump durante mucho tiempo y ponía unas caras extraordinarias de qué está diciendo este hombre. Y ahora ha respirado, porque en realidad no era secretario de salud, sino que era asesor. Vio que los yanquis tienen eso, tienen asesor de la Casa Blanca en materia de epidemiología, y ahora continúa con Biden y ha respirado y dice, bueno, los científicos hemos vuelto a tener un lugar. Pero era muy patético, porque en realidad Trump, en esas conferencias donde él estaba obligado a estar, decía cualquier cosa. Cuando dijo que inyectaran lavandina, que probaran con luz ultravioleta, y esto, los médicos ponían cara como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo nos saca? Con Elvis. ¿Cómo nos saca? ¿Cómo nos relaja Elvis con todo esto? Bueno, estábamos escuchando abrimos el programa con el rock de la cárcel, que es un tema muy conocido. No solo es tema, sino también es película, porque Elvis, no de una manera extraordinaria ni destacada, pero hizo música, sí, de una manera destacada y extraordinaria, pero también hizo cine. Era lógico, ¿no? En ese momento estamos hablando que el momento de esplendor de Elvis es la década del 50. Si bien tiene una larga decadencia hasta que finalmente muere en el año 77 a los 42 años, nada más. ¿42 años por exceso de medicamentos prescriptos? Ajá. No es por sobredosis de droga. Parecido a lo que le pasó a Michael. Parecido un poquito a eso. Mal manejo de estos medicamentos. Mal manejo de estos medicamentos prescriptos. Igual, si ustedes ya ven el Elvis de la bien entrada a la década del 70, es un Elvis muy gordo, que es una caricatura de sí mismo. Bueno, como suele pasar en muchos casos con estas figuras. Pero el Elvis que todo el mundo recuerda, flaco, esbelto, sensual, carismático, es el Elvis de la década del 50. A partir del año 54 Elvis irrumpe y bueno, no es que muchos dicen crea el rock and roll. Bueno, no, se convierte en la figura en la cual sedimenta el rock and roll incipiente y en su mejor comunicador para las grandes masas, todavía los Beatles no habían sucedido, faltaban un poquitos años, pero faltaban unos años para que aparecieran los Beatles en escena, por lo cual durante 5 o 6 años Elvis fue en Estados Unidos y desde ahí hacia el mundo la figura de referencia para ese rock and roll incipiente que se bailaba, que se cantaba, que era televisado, porque Elvis justamente empieza a tener el dominio de la televisión. Después hace algunas películas. El rock de la cárcel es probablemente la que más se recuerde por el clip donde él canta y baila en una escenografía que imita una cárcel. Este tema, que es un tema para bailar, es un rock muy bailable, porque nosotros en el programa después hemos visitado y visitaremos un rock que rock cuando también mezclado con blues y mezclado con jazz, que ya tiene otras letras, que tiene otra complejidad, el rock de los 60, de los 70. ¿Todo lo de él es bailable o, sí. o no, es bailable? Salvo el último temita que es como una especie de balada, digamos, que puede tener un mensaje más poético. Es todo bailable y es mucho ritmo. De hecho, Elvis quedó inmortalizado por la frase de tenés o no tenés ritmo, pero si tenés ritmo lo tenés todo. Apa. Y bueno, y él tenía ritmo. Y él tenía, y lo tenía todo. Y por lo tanto lo tenía todo. Entonces, ese era su, él tenía claro cuál era su punto fuerte. No era letrista, no era compositor, no era un gran dotado para los instrumentos. Con una guitarra y ese maravilloso perfil, ese rostro de ese Elvis joven, insisto, de la década del 50, le alcanzó y le sobró. O sea, conocía sus límites, pero aprovechó todo lo que tenía a su favor. A partir de la década del 60 entra en una decadencia, o por lo menos ya no es este Elvis de los 50, pero a partir del 68 empieza a tener un revival. De hecho, se llamaron así, la vuelta de Elvis. A partir del 68 se habla de la vuelta de Elvis. Los hoteles casinos de Las Vegas se lo disputan por $1,000,000 para que haga esté ahí todos los años haciendo conciertos, por lo cual ya esta última etapa de Elvis es mucho de show en vivo. Aunque no hay tantas cosas filmadas y grabadas, porque vuelvo a lo mismo, su auge fue la televisión de los 50, entonces no hay tanto clip disponible, pero en la última etapa hizo mucho concierto en casinos, ya en una gran decadencia estética, pero muy bien remunerado, o sea, no estaba en su momento más alto estéticamente ya en los años 70, pero seguía siendo una figura que cotizaba muy bien, e incluso ya los Beatles, que él cantó algunos temas de los Beatles, un poco lo cargaban, ya le habían perdido el respeto en la década del 70 a Elvis. Si bien yo la semana pasada, cuando hicimos el tributo a Ray Charles, yo leí una cita de Bill Joel, donde Billy Joel dice que, con todo respeto, pero para él Ray Charles era más que Elvis Presley. Y estoy seguro, porque bueno, hablamos de alguien que sí tenía composición en la cabeza, que tenía manejo musical. Elvis era una figura extraordinariamente carismática a la cual se rindió Estados Unidos y el mundo. De hecho, yo contaba la semana pasada y volví a revisar el encuentro entre Elvis y Nixon. Elvis va a la Casa Blanca el 21 de diciembre del año 70, aparece ahí, y porque Elvis era un personaje muy extraño. Por eso un poco el mito después de la muerte, bueno, el primero es no aceptar su muerte, que no murió, que es el gran mito que anda por ahí dando vueltas. Pero el segundo mito es que era un personaje un poco excéntrico, o muy excéntrico. Se construyó su famoso rancho Graceland, que luego Jackson, tienen bastantes parecidos. Tienen, sí. Después Jackson hizo algo parecido también, tener un gran lugar donde estar y refugiarse de la fama agobiante, porque ambos fueron estrellas mundiales que no podían dar un paso en la calle. Los Beatles creo que lo manejaron mejor. Tuvieron ese momento de gran fama, donde también tocando en vivo, sobre todo las jovencitas desesperaban y enloquecían, pero me parece que luego cada uno supo manejar cuando se abrieron, ¿no? Tanto Paul como John, que son los más relevantes, supieron manejar muy bien la relación con el público. Tanto Jackson como Elvis, ya que mencionaba, me parece que en realidad nunca pudieron establecer una relación sana con el público. Fueron fagocitados y consumidos y han quedado ahí como mitos, como santos del capitalismo norteamericano asociados al espectáculo, ¿no? Son figuras muy fuertes. ¿Elvis fue acusado de cosas complicadas como Jackson o no? No, porque Elvis tenía una cierta moralina. Ah, por, además por su postura. Tenía una moralina que está muy bien que usted lo mencione. Por ejemplo, Elvis ya siendo una estrella importante en el año 57-58, porque es un ascenso vertiginoso. Claro. O sea, aparece en el 54-55 y en el 57 ya es una estrella mundial. Es un ascenso meteórico. Indiscutible, indiscutible. Después la decadencia es larga, considerando lo poco que vivió, pero claro, es larga, o sea, son poquitos los años de enorme de éxito, gloria y ascenso, pero son tan fuertes, es como Marilyn Monroe, es decir, claro, Marilyn, bueno, también murió joven, tuvo una carrera breve, pero es la figura comparable en ese sentido, digamos, alguien que es una cara totalmente visible en todo el mundo, asociada a una época y que es inmortal. Después hay un proceso de deterioro inevitable en el caso de Elvis. Sí. Pero la moralina pasaba porque él, por ejemplo, voluntariamente se presenta para ser reclutado en el ejército. Claro. No estaba Vietnam, estábamos hablando del año 58. Pero está ahí y le crea un problema al ejército de los Estados Unidos, Elvis voluntario. Para reclutarse. Porque estuvo ahí un año, se retiró con el grado de sargento, o sea que más o menos hizo alguna carrera militar modesta. Pero era un problema porque la gente lo quería ir a entrevistar, lo quería ir a conocer y él quería ser de soldado nada más, de soldado ordinario. Entonces ya hay un rasgo psicológico particular. Después, en este momento cuando él vuelve, este revival del 68, que dura poquito, pero son años de éxito económico sobre todo, él estaba totalmente en contra de la cultura hippie. En ese momento, 68, de revolución, de cambio, él estaba en contra de todo eso. O sea, ya estamos en alguien que estaba en una posición conservadora, para no decir retrógrada. Por eso lo va a ver a Nixon, por eso, que era el presidente más antipopular que puede haber en los Estados Unidos en ese momento, en el año 70, cuando ya Nixon estaba hasta la cabeza metido con Vietnam, había invadido también Camboya, estaba convertido en un criminal serial con su secretario de Estado Henry Kissinger, propiciando golpes de Estado por aquí y por allá, y él va a verlo y a decirle: presidente, yo estoy a sus órdenes. Que eso se ve en la película que se ha hecho recientemente, yo aludí a la semana pasada, Elvis y Nixon. Y Elvis, ¿qué quería hacer? Quería ser agente de la DEA. Se va a ofrecer a Nixon para ser agente encubierto. ¿Qué cabeza, de la DEA? Rarísimo. ¿Qué cabeza? ¿Pero por qué él tuvo un manejador que era un general? ¿O le decían el general? No, le decían el general. Le decían, pero no era general. No era. Pero evidentemente un personaje extraño, digamos, idiosincráticamente extraño. Y hasta el propio Nixon quedó descolocado e incómodo, diciendo, ¿qué está pidiendo este hombre? Y creo que en la película se muestra que le dan una chapa, una credencial falsa, ¿no? Como para conformarlo. Pero además un caso muy muy raro de un tipo, usted mismo está diciendo, está descolocando a todo el mundo, que es un gran músico o un gran showman. Claro, y un gran ícono, y desde ahí empieza él a reclamar cosas muy atípicas. Muy atípico. Y los otros esperan que se quede ahí. No, vos quedate ahí. Vos quedate siendo este músico. Claro. No, yo ahora quiero ser goleador del mundial. No ha ido por ahí lo tuyo. Y quiero ser agente de la DEA. Rarísimo. Es como si ahora los músicos empiezan a pedir ese tipo de posiciones. No es normal. Pero es raro porque para nuestra visión latinoamericana progresista, en donde en general asociamos el rock con el progresismo, nos podemos comer muchos sapos, pero para simplificarlo, un músico de rock que pide ser policía. Es como que para nosotros es totalmente antiintuitivo. Claro, es lo que no esperaríamos. No esperaríamos. Ni ellos tampoco. De hecho, los que... Se sorprendían. No, fue rarísimo. Vean la película, es muy cómica. Nixon, y cuando yo la vi, digo, esto no pudo haber pasado así. Bueno, parece que eso que cuando uno ve la película es tan paródico, pasó. Una época que había mucha fantasía con el espionaje, porque había mucha un mundo de espionaje. Mundo de plena Guerra Fría. Guerra Fría. Me parece que todo el mundo quería ser espía, todos ya se habían filmado alguna de 007, James Muchas Bond. Películas, claro. Y la gente quería eso, pero que Elvis, porque llegó así, llegó a la Casa Blanca a decir, yo quiero ver al presidente. Y claro, las puertas se le abrían, si bien no estaba en su momento de apogeo, se le abrían indiscutiblemente porque era Elvis. Nixon le pidió una foto, por favor, y un autógrafo. Lo cual generó muchos problemas porque Elvis llegó armado a la Casa Blanca, porque ya estaba un poco tocado. Ya tenía claro. Y bueno, estaba un poco se había hecho tocado. Una película el hombre. Llegó con un arma y le dijeron, no, no, usted el arma con la esto no puede entrar. Deja en la puerta. Pero dice, no, es un regalo para el presidente. Sí. 7 años antes habían matado uno. Claro. Entonces, y este que no estaba en ninguna lista de alta popularidad. Todo lo contrario, habían matado uno que estaba en... Era amado y adorado por... Llegó con un arma a ver a Nixon. Llegó con un arma a ver a Nixon que era... Lo mínimo le tira. Lo mínimo parecía. Un arma hermosísima, la muestra de la película, cromada, con balas de plata, pero era un regalo. Entonces, el servicio secreto, bueno, le deja pasar el arma sin las balas. Se asegura. No le dejaron pasar el arma, un logro. En realidad tuvieron que hacer muchas cosas, pero él dijo, yo quiero darle este regalo, yo vine a darle este regalo. Y se la muestra y bueno, ahí Nixon dice, sí, bueno, llévensela. Y después le muestra unos, dice, pues yo hago karate, señor presidente. Ah, es una cosa muy importante en Elvis, el karate. De hecho, en parte de sus shows en vivo incorpora... Algún movimiento de karate. Algún movimiento muy estilizado, porque tenía mucha conciencia de que no podía hacer el ridículo, por lo menos cuando estaba en sus cabales. Y entonces le muestra unos golpes, hace una demostración en la Casa Blanca. Es muy particular. Muy particular. No sabía yo toda esta historia de Elvis. Es interesante seguir escuchándolo. Vamos a escuchar un tema, pero le voy a decir. Cuando Elvis no estaba espiando a los demás y se conectaba con la creatividad, que para eso lo habían mandado un poco, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué tema? ¿Qué tema era el Elvis que no espiaba? Y bueno, ahora por ejemplo el que vamos a escuchar, que sí. Bueno, en realidad... Claro, es complejo. El título va a sonar mal porque se llama Perro Sabueso. Claro, no, pero bueno, es muy difícil. Perro Sabueso, Hound Dog, es Perro Sabueso o Perro de Casa. Ah. Pero es un tema hiper bailable y apenas lo escuche, usted va a saber que esto es de Elvis. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Bueno, esto es Elvis. Esto es Elvis y no buchonear a los otros rockeros a los que se comenta por ahí que 2 días después le caía, después de charlar con Elvis, le caía la policía. Tremendo. Pero son leyendas o son realidades. No, hay. Está todo servido esto que comentábamos. Él tenía una paranoia bastante desarrollada. No, nosotros hicimos paranoia. Él creía que tenía que servir a los intereses estadounidenses, y verdad que los intereses estadounidenses en la década del 50, del 60 con Kennedy intentaron un poco apaciguar esa locura paranoica, pero con Nixon y con Johnson también volvió muy alto en la medida que Vietnam se convirtió en un asunto ya no solo de política exterior, sino claro, también de política doméstica de los Estados Unidos. Y en ese contexto se veía espías, se veían conspiradores por todas partes. Y Elvis estaba dispuesto a cazar espías, a cazar enemigos de los Estados Unidos, pero me parece que es consecuencia de ese discurso que los Estados Unidos con matices mantienen a lo largo del tiempo. Siempre quieren destruirnos. Ese es el discurso de Bush. Fue el discurso de Bush. Quieren destruirnos. El eje del mal. Los enemigos de la libertad. Y como nosotros somos la libertad. El ataque preventivo. Entonces, ese mesianismo que defines desde el momento fundacional, porque los Estados Unidos, los padres fundadores, ellos no hablan de padres de la independencia, ellos dicen padres fundadores, no próceres como nosotros. Claro. Padres fundadores, es más fuerte. Ellos ya hablaban del destino manifiesto. O sea, Estados Unidos asume un destino manifiesto. Ha sido llamado a la historia para promover la democracia, la libertad, y bueno, en base a ese destino manifiesto, de manera muy, muy oportunista, ha construido una política que ha arrasado con países. Entonces digo, y Elvis desde su lugar decía, a mí esto me interesa, yo me quiero meter acá, no siendo político, no siendo militar, aunque había, ya como conté, pasado por el ejército de como cadete, ¿no? Si bien llegó a ser sargento, pero digamos, había una vocación de ser otra cosa además de Elvis. ¿Qué mal se debe haber llevado o se hubiera llevado, no sé si se conocieron, con Muhammad Ali? Bueno, no hay ningún registro. Yo he buscado muchas fotos. Está la foto con Nixon. O sea, le fue a dar la mano a Nixon, no le fue a dar la mano ni a Luther King, digamos. A toda la gente que podría haberle dado la mano en ese momento, ninguno. Eligió a Robert Kennedy, Jack Kennedy. No hay fotos con ellos, digamos, con los que podrían ser líderes progresistas o por lo menos más presentables que Richard Nixon, seguro. No hay foto. No, Ali, que sabemos justamente tiene toda una... Se negó, luchó, cambió el nombre, cambió la religión. Cambió de religión y realmente se convirtió en alguien que fue un referente moral para mucha gente en los Estados Unidos y en el mundo. No, bueno, Elvis es todo lo contrario. Más bien es un retrógrado que desea ponerse al servicio de alguien que no está demandando su servicio. No, claro. Esto es lo extraño. Claro. No, además, recién dijo algo interesante en el corte, que es que Elvis decía, yo soy un ícono norteamericano, entonces un ícono defiende a su país. Ahora, porque el concepto de ícono es un concepto inabarcable, inentendible, y él entendía su iconismo, sí, claro, haciendo un trabajo de espía. Él entendía que además de haberle dado lo que le dio a Estados Unidos, que es ese ícono de ampliar la mística norteamericana, porque hablábamos de Marilyn Monroe, digamos, son Marlon Brando, hay 4, 5, 6 personajes, no más, en la década del 50 en los Estados Unidos, que son figuras mundiales, indiscutidas, que son las estrellas del mundo. Y como músico él solo. Como cantante en la década del 50 es casi él, porque digamos, los que son artistas más sofisticados, porque evidentemente había desde antes artistas más sofisticados, los que estaban haciendo el blues, los que estaban haciendo el jazz, que son los que van a hacer el rock en definitiva, claro, estaban en sótanos, digamos, eran artistas mucho más de público mucho más contenido, más reducido. Elvis salía en televisión y separaba el país. Eso, digamos, que después es el formato que se reproduce también en Argentina, con el Club del Clan, es decir, vamos a hacer programas con músicos. No importa si no son grandes músicos o no son muy talentosos. Lo importante es que queden bien en cámara. Elvis, joven, es una belleza, es algo que la cámara amaba. Entonces, ¿podía actuar? No podía actuar, pero lo podían poner en una película, que bailara, que cantara, y ya, con que se moviera, era suficiente. Suficiente. Era suficiente. Bueno, por lo menos fue suficiente durante un par de años. Después el rock and roll se fue poniendo más exigente. Y Elvis seguía haciendo lo mismo. Porque siempre hizo lo mismo. Estos temas, ahora vamos a seguir escuchando otro. Van a decir, pero son todos medios parecidos. Acabamos de escuchar Perro de Casa o Perro Sabueso, que decimos, bueno, tiene mucho que ver con eso. Aunque si uno analiza estas letras de los 50, no digo que sean contestatarias, pero tienen algo de rasgo contracultural, tienen lo que tiene que tener el rock de incomodar, porque obviamente el rock cuando surge no es tomado claro. por la clase media y por los padres de familia y las amas de casa como lo mejor que le podía pasar a los hijos que escucharan esa música. No, todo lo contrario. Entonces se habla de, bueno, el rock de la cárcel. Claro, ¿no? qué hombre raro. Qué hombre raro. El rock de la cárcel. Claro. La letra no es de él, ¿eh? O sea, no es un tema que surge de él. No surge de él. Ninguno de los temas que vamos a escuchar está compuesto por él. Él le pone voz. Tenía buenos letristas. Me quedo con lo que dijo hoy más temprano, que me quedó el análisis. Claro, esto de que necesitaban un ícono, ¿no? Uno se convierte en ícono cuando la sociedad necesita un ícono y genera ese símbolo y lo pone unos carnes de ese símbolo, ¿no? Los que se han convertido en ícono. Bueno, ¿qué pasa? El ícono que asciende rápido, desciende tan rápido como asciende. Y esas personas que son puestas en ese lugar de ícono, Marilyn, claro. Elvis... cuando vos le quitás ese lugar de icono, porque así es el movimiento estructural, esa alma, ese ser humano, queda en un problema psicológico. No estoy justificando a Elvis, por ahí estoy analizando un poco más a Marilyn. Claro. Queda en un problema, porque todo eso que le diste y ahora se lo quitaste, lo quiere seguir teniendo. No, claro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, Elvis no le encontró la vuelta. No, bueno, más allá de que las decisiones de cómo llenaba ese vacío con el ejército y con las fuerzas policiales son decisiones particulares de él, No, que todo van a ir para aquel lado. No, pero aparte es colorido porque me parece que no era algo muy consistente, digamos. Eran ideas, arrebatos que tenía este hombre, que claro, ya tenía su vida económicamente resuelta, tenía este gran rancho, Graceland. Porque si bien él no nació en Memphis, Tennessee, claro. Es la ciudad a la que se muda con su familia a los 13 años, entonces Memphis es Elvis, claro. Y Elvis era Memphis, claro. En un determinado momento. Entonces, es mucho, yo vuelvo a decir, es mucho para cualquiera. Claro. Y para un jovencito que no era un intelectual de la música, no era John Lennon, claro. No era Paul McCartney, no era ni siquiera Ray Charles, que también tuvo una vida dura, pero me parece que tenía una intuición muy bien desarrollada. Cuando uno escucha a Ray Charles, que tiene que ir a presentar a un tributo a un músico, dice, yo no hablo. Dice, no sé hablar mucho. Dice, no es mi negocio. Tenía claro cuál era su negocio. Claro. Que era sentarse al piano y hacer cantar maravillosamente bien. Yo creo que Elvis tuvo en un momento claro cuál era su negocio, que fue cuando mejor le fue. Después, cuando ya se le empezaron a mezclar las cosas, se le complicó la vida y la carrera. Y en los 70, insisto, produce shows que se llenan, los casinos. Está bien, igual no es un lugar de prestigio estético. El casino es un lugar difícil. En Las Vegas, el mejor lugar posible. Hoy, artistas importantes de los Estados Unidos tienen su show permanente en Las Vegas. Quedó instalado. O sea, él abrió un camino. Bien. Pero en ese momento, digo... con los Beatles, con Pink Floyd, con Queen, digamos. Más bien, ¿hacia dónde iba el rock? Hacia los estadios, empezaba también a construirse, ¿no? Digamos, el que construye esa idea del rock en los estadios es Queen, y también tuvo que pagar un precio, decir, ¿esto no será un poco Mersa? Claro. Digamos, el rock tuvo muchos prejuicios de dónde debía ser tocado, cómo debía ser escuchado. Porque hoy nosotros lo vivimos como una música que puede estar en cualquier lado, en cualquier momento. Tuvo sus cuestiones idiosincráticas que ir saldando. Y siempre fue algún artista el que abrió ese camino. Bueno, Elvis abrió el camino del casino, lo cual es un poco decadente en ese momento. Sinatra después lo tomó, ¿no? Sí, fue cantante de casino. Antes también. Es como la otra figurita del mundo del espectáculo que se movió muy bien en casinos fue Sinatra, pero Sinatra tenía un prestigio muy bien ganado y mucho más sólido que el de Elvis. La voz le había ido mejor en el cine. Ajá. Le había ido mejor en el cine y tenía, digamos, me parece que la llegada a los casinos tiene que ver con su conexión con la mafia. Bueno, claro. Entonces, pero me parece que todo eso lo supo manejar muy bien Sinatra. Iba por otro lado Sinatra, entonces. Iba por otro lado. Pero Sinatra sí lo demandaban. Sinatra se integra probablemente al negocio de la mafia en un escalafón muy bajo. Digamos, era alguien que le llevaba el entretenimiento a los mafiosos. Claro. Y hacía un poco de correo entre los mafiosos y los políticos. Pero porque también se había farandulizado todo. Sinatra es un típico caso de la farándula. Era una especie de relacionista. De relacionista, de hecho, que le trajo muchos problemas. Hay, en los últimos años se hicieron varias miniseries sobre los Kennedy, porque los Kennedy son un tema que los norteamericanos nunca han resuelto. Y en una de ellas, que no se prohibió en los Estados Unidos, se pasó en Canadá, fue una producción con actores norteamericanos, pero que se terminó haciendo en Canadá, está muy bien hecha, se llama Los Kennedy. En el momento que aparece Sinatra, porque aparentemente, muy probablemente, la mafia puso mucho dinero en la campaña de Jack Kennedy, además de que su padre puso mucho dinero porque era un hombre muy rico, pero la mafia puso. Y Sinatra, como que en nombre de los Kennedy, pero sin que los Kennedy le dijeran nada, le prometió a un mafioso muy conocido de ese momento, que se llamaba Sam Giancana, le prometió que él no iba a ser perseguido en el caso de que Jack Kennedy ganase la presidencia. Promesa que no hubiese hecho Elvis. No sé, me parece que Elvis, si le daban carretera, hubiese prometido cualquier cosa. Por eso Nixon le dijo, denle una chapa, sí, pero para que Nixon te eche. Justamente, alguien que estaba reclutando delincuentes de muy baja estofa. Claro, porque en realidad Nixon termina renunciando a la presidencia de Estados Unidos por haberse metido en el Watergate con personajes de muy bajo nivel. O sea, gente que no supo hacer, entre comillas, bien el trabajo sucio. Claro. O sea, pero hasta para alguien que era un paranoico que reclutaba a cualquiera que le pudiera servir más o menos, Elvis le pareció que no daba la talla. Pero, y Sinatra, después, cuando Kennedy llega a la presidencia y nombra a su hermano como ministro de justicia, y Bobby Kennedy empieza una campaña contra el crimen organizado, y cuando empieza esa campaña va contra uno de los primeros que va, es contra Sam Giancana, y Giancana le reclama a Sinatra, le dice, pero ¿qué habíamos arreglado? ¿Qué me dijiste? Y él va a la Casa Blanca y le dice a Jack Kennedy, no, con Sam Giancana no, y dice, eso se lo prometiste vos, pero me estoy jugando el pellejo. Vos no hablaste el nombre de los Kennedy, vos dijiste que habías hablado. Y a partir de ahí le bajaron el pulgar y dijeron, nunca más Sinatra ni cantando en un acto político nuestro, ni nada. Los Kennedy. Dijeron, este hombre es muy peligroso porque si está hablando el nombre nuestro cuando nosotros no le estamos dando carta blanca para eso, es muy peligroso. Y bueno, de hecho fue tan peligroso que una de las tantas teorías respecto al asesinato de Kennedy es que Sam Giancana tuvo que ver. Así. ¿Cuántos Kennedys quedaron vivos de ese enfrentamiento? Muy pocos, solamente los que no tuvieron que ver. Los que no tuvieron que ver el enfrentamiento. Los otros no superaron el enfrentamiento. No, tanto Jack como Bobby fueron asesinados. Sin duda. Y Ted Kennedy, que era el otro hermano importante, su carrera presidencial quedó trunca. No fue por la cuestión gente de color lo de los Kennedys, esto de el progresismo con respecto a la gente. Bueno, lo que pasa es que sí, digamos, en el sur de los Estados Unidos, la intentona de Kennedy, que después termina firmando Johnson, que es el tema de la ley de derechos civiles para la población afroamericana y luego la ley del derecho al voto para la población afroamericana, porque hay que pensar que hasta el año 65 los negros no votaban universalmente, era algo muy discrecional. En Texas, que es de donde finalmente lo asesinan, en Dallas. Había un montón de gente apuntada. Había un montón de gente muy enojada con Jack Kennedy porque es el sur de los Estados Unidos. Claro. Era el sur esclavista, era el lugar donde se habían beneficiado históricamente de la mano de obra esclava. No veían con buenos ojos este hecho de integrar a la vida civil, social y política a la población afroamericana. Y probablemente fue una de las causas, de las tantas causas posibles que contribuyeron a que no lo lloraran tanto esa parte de la población. Para muchos fue un alivio el asesinato de Kennedy. ¿Con qué nos va? Vamos, Elvis. Bueno, ahora tenemos el tema Zapatos de Gamuza Azul. A ver. Y son todos temas así, que toman un elemento y nos invitan a bailar. También, muy bailable. Vamos con Zapatos de Gamuza Azul. No me gusta. No me gusta. No. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready now. Go, cat, go. But don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoe. Rock it! For the money, two for the show, three to get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Well, it's blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Yeah! Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. Well, you can do anything but take me off of my blue suede shoe. Volvimos, estábamos escuchando Blue Suede Shoes, zapatos de gamuza azul. Y habíamos escuchado antes Perro de Casa, y antes habíamos empezado con el Rock de la Cárcel. Esos son los tres temas de Elvis hiper conocidos, que se parecen bastante, porque sí. Si uno escucha, hay ritmo, sí. Que es lo que el maestro Elvis decía. Le voy a decir, maestro, habla, porque usted en el corte me dijo, ¿a usted no le gusta Elvis? No, y yo dije, no. Estoy viendo y no. Usted me dijo, no, decididamente. No, pero es el maestro del ritmo. Sí. Es el maestro del ritmo. Pero bueno, yo a la música le pido más que ritmo. Yo le estaba por decir algo que los amantes de la música que nos están escuchando del otro lado me van a odiar, van a apagar la radio y van a decir, este pibe no sabe nada. Le estaba por decir, me suenan parecido a Creedence. Y Creedence son enormes músicos. Enormes músicos. Está diciendo una barbaridad. Porque es un rock progresivo, Creedence. Digo, me suena un ritmo parecido a Creedence. Siendo que estoy tocando un ícono. No, no, es Creedence. Vamos a hacer un especial de Creedence para vamos a hacer lo que acabo de decir. Esto es un ritmo de guitarra. Y siempre Elvis sí tenía la preocupación de que los músicos que tocaran con él fueran buenos. Por eso digo que era un gran showman. Él tenía conciencia del negocio. Él sabía que el negocio se tenía que ver bien, se tenía que escuchar bien, y que si no la gente no iba a comprar ni discos, ni iba a ver las películas, ni iba a ir a los shows, a estos grandes shows que Elvis hacía en vivo, en algunos casinos. No, no fue un hombre de giras. No fue un hombre de grandes álbumes. Está bien que no le guste, ¿eh? Sí. Está bien que no le guste, no es que está mal. Está bien que usted prepare un especial de un músico referente, muy referente. Icónico. Icónico y que no le guste. Digamos, el rock empezó ahí. Eso es indiscutible. El rock como fenómeno de masas empieza, y el rock no es otra cosa más que un fenómeno de masas. Después también es una música compleja que podemos disfrutar. Por ejemplo, usted ya hablaba del rock progresivo. Alan Parsons. Yo disfruto mucho de Alan Parsons, claro. Por ejemplo. Pero bueno, no todo el mundo va a disfrutar de Alan Parsons. Entonces, el rock, con esto quiero decir, hay un momento intelectual, o hay varios momentos intelectuales en el rock and roll. ¿No es? Y para esos momentos intelectuales, Elvis ha quedado como, bueno, el iniciador de un camino que empezó siendo muy rítmico. Pero luego el rock envió mensaje, experimentó con los instrumentos, se fusionó con otras cosas y nos sigue dando. Tal vez, si estuviera acá García, que lo hemos mentado, ya es padrino espiritual de este programa, Charlie. Charlie diría, bueno, hoy un poco la música vuelve a ser ritmo. Lo viene diciendo hace 20 años, bueno, ¿no? Dicen que se hacen cancioncitas. Cancioncitas que son puro ritmo, claro. Que no hay armonía y que no hay melodía. Que la música es armonía, melodía y ritmo. Y que ahora solamente hay ritmo. Me quedé pensando que los rockeros argentinos no hicieron películas. No, porque el que hizo películas, o sea, el Club del Clan hizo películas. Sí, el Club del Clan hizo películas. Que era un poco el formato Elvis, nada más que grupal. Sandro hizo películas. Y Palito Ortega hizo películas. Exactamente. Pero el rock argentino. No. Las figuras, digamos, que nosotros reconocemos como las más complejas del rock nacional, no. Charlie no estuvo en ninguna película. Fito dirigió una y ya no anduvo. Los Redondos no hicieron película. Claro, porque los Beatles hicieron película. Pink Floyd hizo película, The Wall, y qué película. Claro. Digo, pero sí, Queen no ellos, se acaba de hacer una película, sí, hizo un par de años una película sobre Queen, pero verdad, no hay ningún rockero argentino que haya hecho o haya actuado su propia vida, por ejemplo. Una decisión moral ahí, decir nosotros, viste que la película generalmente está relacionada al mundo de la industria. Pero me parece que es un problema, ese es el problema, que el volumen de la industria cinematográfica argentina no lo convierte en redituable. No es aquel. Y me parece que sí, el volumen del rock en español no es el volumen del rock en inglés, pero tiene un volumen importante. Entonces me parece que les conviene poner las fichas en lo que es su negocio natural. Claro, que es la música. Ir al cine es apostar para perder. Salvo que... ¿Cuándo le pasó a Fito? Le pasó a Fito, dirigiendo, digo, no sé si Fito hubiese hecho una interpretado su vida como le hubiese ido. Tal vez hubiese sido un éxito. Pero, por ejemplo, no se ha hecho la película de Charlie, para hablar concretamente. No, y no se ha hecho. Bueno, y cuando digo no hicieron películas, no hablamos de documentales, sino no hicieron películas. No. Pero es que es raro hacer, digamos, con la estética, digamos. Imagínese una película de Serú Girán. Imagínese Charlie como una especie de personaje que aparece como sobrino, tío, pariente de alguien o amigo de alguien y después toca como esas películas. Claro, y en un momento, bueno, toca. Claro, como esas películas del músico norteamericano. Sí, las que hacía Elvis. No es una referencia que podríamos tener. No. Me parece que también ahí hay un límite estético. Primero está el volumen del negocio, que no es redituable. Y segundo que yo no lo veo a Charlie haciendo de el... Ahora sería el abuelo de alguien y resulta que el abuelo toca. La descose tocando. Se puede tocar. Y es el abuelo, no es Charlie. No sería verosímil. Tampoco ni... No, pero es que uno ya los ve y no es inconcebible que puedan hacer otra cosa. Tendrían que ser grandes actores, pero vuelvo a lo mismo. Usted me decía Sinatra. Sinatra se defendía actoralmente. Sinatra llegó incluso... actuar con los grandes de Hollywood. Hay una película con Marlon Brando, donde Marlon Brando, bueno, por supuesto, lo pasa por encima en actuación, pero Sinatra sabía defenderse. Porque el mundo, usted lo ha dicho, el mundo del cine norteamericano es tan grande que se ha ampliado, porque ahora estaba pensando en deportistas que hicieron películas. Sí, claro. Jordan. Hizo película. Ha habido deportistas que han hecho películas, o sea que no es que ellos llegaron hasta el mundo de la película, sino que el mundo de la película llegó hasta ahí. Y claro, pero ellos tienen tantos géneros y subgéneros, pero bueno, inventaron el musical. Entonces, claro. en la medida en que inventan el musical, casi todo puede contarse a través de un musical, incluso historias duras. Cabaret, que es probablemente el mejor musical que se haya filmado, transcurre durante el nazismo. Entonces se pueden contar también historias duras a partir del musical y se pueden contar historias frívolas. Entonces le encontraron esa vuelta, han explotado como nadie el musical. Elvis, que no nos ha gustado tanto, pero que nos sirve para... Nos sirve para plantear un momento, para ampliar y para pasar rápidamente a Sandro. que para ver los contrastes, porque Sandro hace otra cosa... No, si ustedes analizan las letras, no son todas románticas, salvo con la que vamos a cerrar. La que vamos a cerrar sería la más parecida a la que podría ser una letra de Sandro. La que podría ser más parecida a una letra de Sandro, me parece a mí. Sería, hasta acá, no digo que es el rosa rosa de Elvis, sí. Que sería al revés, en realidad el rosa rosa de Sandro sería este tema de Elvis, que es como una balada, que tiene algo de melancolía, que ya trata del amor. Los otros tratan de otras cuestiones, ¿no? Vamos a escuchar nuestro último tema, que es No puedo evitar enamorarme de ti. Así que... Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be decisiones no las compartimos, pero está bueno. No todos los músicos que vayamos a traer acá, y sí vamos a establecer límites. De hecho, hay músicos que no lo hemos traído porque rozaban temáticas sensibles, pero no todos los músicos que vamos a traer acá van a ser Buda. No, ni muchísimo menos. Claro, este hombre es un hombre por ahí está en las antípodas. En algún momento, ¿no? Somos personas de momento. Somos personas. Pero además, Elvis va a quedar inmortalizado. Ese traje blanco que hoy está en su museo, que está en Graceland, y la guitarra. O sea, si uno pone ese traje ancho, blanco, que todos conocemos, con la guitarra, eso es Elvis. Porque, ¿qué va a pasar si un día nosotros decidimos hacer un especial de Michael Jackson? Este músico que en su momento, cuando falleció, le hicieron ese recital maravilloso a todos los músicos. Y un tipo que encontró otra manera de entender el sonido, otra manera de entender el baile, que es un icono, pero que no está bien de papeles en otro tema, no está nada bien. Y con las últimas películas que han aparecido, películas documentales, también muy muy duramente, los testimonios son muy duros, más allá de lo que dijo la justicia norteamericana. Lo que pasa es que Jackson pagó mucho, pero pagó legalmente, digamos, acordó con el visto bueno de la justicia, hubo testimonios que se cambiaron. O sea que no haríamos un especial de Jackson. Y Jackson es difícil, pero al mismo tiempo, al momento actual, sigue muy vigente. O haremos un especial de Jackson, pero tendríamos que tener una posición crítica. Pero uno lo pasa y dice esto que estamos diciendo. Pero es muy difícil porque Jackson, cuando uno escucha, digo, cuando yo escucho algunos temas, Billie Jean, por ejemplo, o Thriller, sin duda que hay una conexión inmediata. Por lo menos a mí me sigue pareciendo una buena música. Y él, como showman, extraordinario. Y lo que hacía en el escenario y la conexión con la gente, extraordinaria. Eso no los indulta de nada. No, de nada. Ni siquiera su pasado de pertenecer a una raza perseguida, claro, de la que él también fue, le generó un efecto porque él quiso, no se sabe bien, pero parece ser que El vitiligo. Algunos dicen que era vitiligo, otros dicen que se quiso blanquear. Claro. Todas estas cosas complejas, de pertenecer a una familia musical, de tener el padre productor, de ser muy chiquitito. Y qué padre que tuvo. Claro. Trabajo infantil. Un explotador. Claro, porque de muy chiquitito él está trabajando. De Jackson 5, ¿se acuerda? Exacto, de Jackson 5. Jackson 5, más chiquitito de Jackson 5. Entonces, también son abordables. Sí, no, decir, claro. Bueno, pará, pero pasó esto. No lo excusa de esto. No, no. Horror. Es un horror. Pero. Bueno, veremos si lo vamos a hacer. Pero por eso digo, lo que pasa es que uno lo ve en el escenario y no puede dejar de verlo. Eso es un hecho. Digo, analicemos los claros oscuros. Inventó un paso. Que lo bailó todo el mundo. Cuando decimos todo el mundo. Es todo el mundo. Esa escalera de caminada para atrás. La caminata lunar la bailó. No hay nadie que me esté escuchando ahora puede decir yo no hice. No, o no la intenté. Sí, usted lo intentó. Usted lo intentó. ¿Usted lo intentó? Yo no puedo hacer nada, pero... A mí me parece que usted lo intentó. No. Acá el operador lo intentó. Leandro, sí. ¿Cómo le sale la caminata? Leandro Gazzotti, ¿cómo le sale la moonwalk? Bueno, pero claro, seguimos sin saber si lo vamos a traer. Yo creo que sí, ¿no? Yo por mí voto que sí por Michael Jackson. Voto que sí por Michael Jackson, ahora me cortan esto y es horrible. Voto que sí por un especial, después podemos... Analizar la complejidad de todo este personaje. Ser todo lo duro que haya que ser en el momento. Y escuchar Billie Jean, para mí no es incompatible. Nuestro próximo músico, tenemos un ratito más a Andy, así que lo vamos a tener al comienzo. Nuestro próximo músico es Sandro. Sandro de América. Y acá nos están diciendo que la música es arte. Justo estoy leyendo un mensajito. Muy bien, lea mensajes. La música es arte, no importa la persona que lo transmita, la música te transporta, no importa el mensajero. Hay acá una mirada. Hay una mirada. Alguien me dijo la semana pasada, den un número de teléfono, no sé si la gente nos quiere insultar, pero den un número de teléfono, dice, así interactúan con los oyentes, o mejor dicho, los oyentes podemos interactuar con ustedes, pero nosotros tenemos un poco la concepción de programa burbuja. Claro, esa concepción de programa burbuja, pero sí, puede ser que si hay un WhatsApp por acá, en algún momento, si hay un teléfono con WhatsApp, demos el número de teléfono y nos comentan algo y lo vamos comentando así, ampliamos la mirada. Sí, esto es una mirada muy interesante, mirada Julia Cameron. Mirada Julia Cameron. Conectas con el arte, con la creatividad y sos por momento la creatividad. Por momento sos. Y dejas de ser la persona. Y siempre que está la creatividad, está bien. La creatividad siempre está bien. Sí. Sandro. El primer tema que vamos a escuchar de Sandro es Trigal. Quizás el tema, uno de los temas que más se le conoce. Y después lo empezamos a analizar. Pero escuchemos Trigal. Escuchemos. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores. intriga, la intriga. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, intriga, la tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Pasaba de Sandro, tema referencia especial de Sandro. ¿Por qué especial de Sandro? Porque sí. Fede Fechuk nos está escuchando, nos pidió que le mandemos un saludo, así que empezamos, estamos empezando un día a conectarnos con los oyentes. Sí, sí. Empezamos a interactuar con los oyentes. Los dos que amamos el programa Burbuja, ¿eh? El programa Burbuja también hemos recibido saludos y devolvemos de Marisa Calvo, Silvio Tomasini. Nos han tirado muy buenas energías para el programa. Muy buena gente. Así que, compañero de ambos. No sé si nos están escuchando, pero están al tanto de que... No, si escucharon uno, no van a estar. Pero bueno, en caso que estuvieran, un saludo también para ellos. Nada, el programa suele tener la temática que define el conductor y el productor del programa. Básicamente, por ahí viene. Y a veces el oyente le encaja la temática, como me ha dicho el dedo, y a veces no le encaja. Y cuando no le encaja... voy a decir algo que va a ser pianta oyente, Andy, así que lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué Sandro? Porque sí, porque se nos ocurrió que sí, claro que hay un montón de referentes musicales para tocar antes de Sandro, pero se nos ocurrió, más allá de este paralelo de Sandro con Elvis, donde Sandro trata de emularlo, pero ahí en el baile hace todo lo contrario a Elvis. Elvis responde a la industria, Sandro le da la espalda a la industria, porque Sandro empieza siendo un muy buen rockero con Sandro y los del Fuego, y ahora vamos a escuchar sus temas rockeros, pero él decide no hacer más eso. Sandro empieza en la cueva, empieza con Tanguito, es referencia de aquel momento, y tiene dos o tres muy buenos temas de rock con los del Fuego, pero él decide empezar a irse al melódico, empezar a irse a algo que quizás lo representaba más, no sabemos que hubiese sido si Sandro hubiese sido, seguido siendo rockero, claro. Pero los rockeros siempre lo consideraron propio. Y muy respetado, muy querido. Y le hicieron el tema, el disco homenaje. ¿Cómo le cae la figura? Elvis no le gusta. Ah, bueno, Sandro me cae maravillosamente bien. ¿Le cae bien? Sí. Siendo que Sandro tuvo un momento donde era visto como un poco grasa, vamos a decir, vamos a decirlo, sí, claro, sí, bestialmente, y sobre todo por los intelectuales de la música, ni hablar. Claro, sí, sí, sí, ni hablar. Está cerca de él. Pero yo creo que es el momento de mayor auge de él, que son los 70, cuando iba continuamente a almorzar el programa de Mirtha, aquel programa de Mirtha, no el de los 90. Entonces, cuando hacía sus películas, era visto como un músico grasa. sobre todo ya con Charlie Ascendente, con Papo, digamos, con todos los músicos que había pasado un poco lo mismo con Elvis. La oferta se estaba ampliando rápidamente en Argentina y la oferta que aparecía en el rock era mucho más sofisticada que lo que podía ofrecer Sandro. Entonces me parece que la migración al melódico, al romántico, también tenía un montón de competidores, porque en español el género romántico estaba lleno y sigue estando lleno, y ha tenido muy buenos letristas, muy buenos letristas. Los mejores letristas de boleros son de Latinoamérica. Entonces digo, hay una canción española que también tiene mucho de romántica. Bueno, Julio Iglesias tenía que competir con gente que era reverenciada en el mundo entero. Y Sandro llegó a ser Sandro de América. Una figura que se convirtió en toda América Latina en un referente. Entonces me parece muy respetable, pero tuvo que pasar esta etapa de ser poco considerado. Pero creo que sobre el final de su vida, los últimos 10 años, fue de vuelta considerado de manera más unánime. Y tuvo un respeto más masivo. Masivo siempre lo tuvo, porque el pueblo siempre lo amó. Siempre fue masivo. Pero creo que tuvo sobre el final de su vida el cariño y el respeto de sus pares. Y eso es importante. Yo lo veo a Sandro como un respeto también a nuestros mayores. Digo, Sandro era el tema de referencia de mi abuela. Y mi abuela tan mal no hizo las cosas. Entonces si era el tema que a mi abuela le parecía el arte y la música, bueno, entonces era su cantor. Claro que sí. Y yo me he criado escuchando, bueno, tango, Sandro, los nocheros, cuando mi abuela emprendía con los nocheros. También muy criticado por el folclore. Sí, claro. Muy criticado por el folclore. Y por oportunistas, porque en realidad era porque era fusión, porque era suavizarlo, por hacer otra cosa. Por un montón de cosas. Pero lo que primero, el respeto de, bueno, no es solo lo que veo yo el arte, también es lo que ven mis ancestros o lo que ve otra persona. Y después por esto de, este hombre se salió de la corriente, porque obviamente la corriente iba al rock. En ese momento el rock estaba creciendo y iba a ser el rock que después terminó siendo un gran rock argentino. Y este hombre se salió, se fue para otro lado, que no tenía tanto prestigio intelectual. No, claro, ni estético. Ni estético, ni vinculado a la rebeldía. Se fue para un lado más incómodo con respecto a cómo te veían sí, tus iguales, sí, porque digamos, no se va a un terreno de experimentación. Va a un terreno de la canción romántica, las grandes películas, el ícono sexual, erótico. Digamos, hoy estaría muy deconstruido, para usar la palabra que está de moda, decir, bueno, las mujeres morían por Sandro, le han sido muy fieles porque esas mujeres envejecieron a medida que Sandro envejeció y estaban en la puerta. ¿Recuerdan en Banfield sus niñas, las nenas de Sandro en cada cumpleaños salir o no salir a la puerta en Banfield hasta el final de su vida ahí esperándolo, festejándole el cumpleaños? Me parece que había una energía positiva. Realmente todo lo que Sandro proponía era bueno. Si bien no, él resguardó mucho su intimidad. Sí, esos, tras los muros de Banfield, pero la dirección estética fue criticada. Sí, sí. Y quizás él nos mostraba otro tipo de dirección estética. No. Un hombre que ha decidido, no, va para allá, yo no quiero ir para allá, quiero ir para allá. Ahora sí quiero ir para allá, pero no le han impuesto. No. El icono estético que se imponía no fue su decisión. No, digamos, es una consecuencia de la industria, de su carisma, de su sex appeal. No digo, el icono de la. Hoy estoy comunicándome mal porque todavía sigo shockeado por lo que me contó al principio. El icono de. El tipo de mujer que le elegía no era la vedette, la. No. Era una mujer más de barrio. Más de barrio, sí, de hecho las películas tienen que ver un poco con eso. Creo que en una está Graciela Alfano, pero en otra está María Valenzuela, por ejemplo. Y el tipo de la manera de manejar su privacidad también es, ustedes esto no. Totalmente. Esto es mío. Acá no entran. No, claro. Yo le pongo muro. Obvio. Uno por ahí elige por imágenes, porque yo estaba, cuando él estaba en sus últimos momentos, yo andaba por Capital. Claro. Y me acuerdo de esa esquina con las nenas. Sí. Y él saliendo a saludar. Me parece un personaje querible, muy querible. Roberto Sánchez, además, el nombre me gusta como el, suena. La decisión de... Claro, sí. Porque él fue Sandro, pero también era Roberto Sánchez. Era Roberto. Y tenía muy claro eso. Porque... acá te, a ver, el nombre completo de Elvis. Elvis Presley. Sí, pero bueno, Elvis Aarón Presley. Está bien, pero él fue Elvis. Pero digamos, de Roberto Sánchez a Sandro hay, un, hay una migración. Y no perder conciencia de que él era Roberto Sánchez, porque hay, hay notas en Crónica muy populares, realmente, de las pocas notas que daba, pero sobre el final de su vida hay, recuerdo, notas en Crónica de mucho cariño hacia la gente. Entonces yo tengo mucho respeto por el artista que respeta a su público, no de una manera demagógica, sino como un acto de ternura. Sí, había ternura en él, había ternura respecto al público. Bueno, y después, mientras hablaba usted, pensaba, artista de muchos imitadores. Claro, los imitadores han proliferado. Muy imitable. Muy imitable, y Presley también ha tenido. Y sí, claro. Se emparentan. Este tema que vamos a escuchar, Andy, y con esto ya lo despediríamos porque vamos llegando a las 10:20, que es la hora en la que usted... A la hora señalada. Sí. No, hoy me voy a ir un ratito antes, pero por hoy nada más. Por hoy, sí, sí. Sí, por sí. Hoy usted nos va a dejar, nos vamos a quedar solo. Acá va a ser un programa independiente. Yo sé que a la gente no le gusta que hable tanto de fútbol, pero... Pero uno referencia. Ah, ¿la última media hora va a ser sobre Independiente? No, vamos a hablar un poquito de Independiente. Sí, porque tenemos que descargarnos, pero va a ser sobre Sandro. Perdón. Hablábamos del boicot del conductor. Este tema que vamos a escuchar es un tema con Porchetto, con el que él arranca los rumbos de la música. Es icónico, porque es un tema que hace en el Living de Mirtha, con Mirtha, ¿no? El Living de Mirtha, si bien los últimos años políticamente fue horroroso, siempre fue el Living de Mirtha. De hecho, Lerner le hizo. Sí, claro. En el 70. El, a finales del 70. Vean en el debe ser un Buenos Aires Rock, sí, del 82. El tema tremendo contra Mirtha. Y Mirtha, por supuesto, cuando fue Lerner, que hoy es un músico careta, a mi entender, totalmente poco interesante, después se cansó de ir a la mesa de Mirtha, y Mirtha le dijo, ¿te acordás cuando vos hacías ese tema en contra mío? Y él ha pedido disculpas, ha reptado y se ha arrastrado. Su mejor momento musical. Su mejor momento musical. Y de eso se arrepintió. Bien. Este tema lo hace con Porchetto, con un Sandro que ya tenía esa enfermedad que lo hacía tomar oxígeno por tubos, que tenía una época avanzada. Una época muy avanzada, que terminó en un trasplante que lamentablemente no fue exitoso. Que fue lo que se lo llevó y le imposibilitaba cantar, y él seguía cantando y cantaba con esos oxígenos y nada, no que se la jugaba, pero sufría en el escenario y así todo salía. Y este tema, ver el video de este tema, busquen Sandro y Porchetto en el Living de Mirtha, porque claro, un tema de 3 minutos, Sandro pone todo. Los primeros 2 minutos pone todo y no le queda nada. Y el último minuto Sandro está boqueando, respirando para el costado como un boxeador. Llega hasta el final y ahí lo cuenta Porchetto, en la anécdota. Al final él abraza a Porchetto. Primero se agarra del piano porque se cae. Claro. Abraza a Porchetto y en realidad en el oído le dice teneme porque no puedo caminar. Y es un tema en el que él pone todo y es un tema en el que él ya está cargando esta enfermedad que a pesar de ella seguía cantando. Y bueno, con Mirtha, que no sé si Mirtha sabía qué había pasado, qué estaba pasando en ese momento. Mirtha, claro, también está en polémica por la vacuna. Sí, también, todo es polémica. Casi nada transita tranquilo. Pero fíjese que todos pasan menos Mirtha. Es el chiste de las redes, pero es así. Sí, sí. Sobre todo después de Carlos y... Pero se verifica. Es un chiste, pero se verifica. La verdad es que sigue siendo Highlander. Apuesta a ser Highlander. ¿Se va a poner la rusa a Mirtha o se va a poner la... No la, creo. La universidad inglesa. Seguramente será la de Oxford. Pero ya averiguaremos. Cuando vuelva a la calle, ahora que vuelvo a mi función de movilero, esa información se la traigo para el próximo programa. Porchetto y Sandro en el Living de Mirtha. Noche solo quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos, y tengo ganas de gritar que nada podrá ya parar este amor. Saltando hasta las estrellas. sí, sí, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, quiero tocar tu canción, que todos sepan que me muero por vos. Ya para este amor, este amor. Pasaba el tema, mala mía, no es de Mirtha. Me hablaron de Mirtha al principio, quedé shockeado. Es en el living de Susana. Parecida. Estoy muy irónico, no me gusta hacer este tipo de programa. No, pero está bien. Tipo de conducción. Con Mirtha cantó Trigal. Con Mirtha cantó Trigal. Sí, y muy, muy lindo clip. Búsquenlo, es un momento muy bueno de sangre. Este es en el living de Susana. Bueno, nos sirvió porque acá Cartucho, nuestro gran operador, nos comentó que la idea de Hola Susana es que se llamara Hola Sandro. Hola Sandro. Y iba a ser Hola Sandro, no sabíamos. Y él rechazó la propuesta. Pero se ve, no es para burlarnos de Sandro, sino para admirar su valentía, que ya su problema de salud afectaba a su profesión y él la mantuvo hasta lo último, cantó Sandro. Sí, claro. Aparecía con los tubos de oxígeno. Con los tubos de oxígeno, pero además porque él tenía un compromiso con la vida. Yo recuerdo que cuando él falleció, después TBR hizo un informe y en un momento él le hablaba a Fernando Peña a través de Crónica. Ajá. Cuando Peña, se acuerdan que Peña tenía una relación con la vida y la muerte muy compleja, muy sí. compleja, muy limítrofe. Y la llevaba a la obra, al teatro, a todos lados, a la radio, esa relación con la muerte. Y entonces él le dice, no, Fernando, dice, no te pierdas la vida, porque yo tampoco porque yo no me quiero perder la vida. Entonces, claro. Era eso, Sandro, era ese eso, enfoque. Claro. Bueno, y esto, ¿por qué elegimos este tema? Porque era el Sandro de los últimos años que él ya cantaba por su público y seguía y daba más y daba un poquito más, porque además cada tema de Sandro implicaba que él diera mucho. Muchísimo. En este tema él da todo en los primeros dos minutos, por su enfermedad se queda sin aire. Sí, claro. Y tiene que seguir. Y por cierto, obviamente. Jovencísimo además. Era una especie de super Porchetto, tenía super Porchetto. Pero además, Sandro siempre cuidando, porque vemos que le falta el aire, que no puede continuar bien con el tema, pero cuidando lo coreográfico, lo escénico, sí. Porque bueno, resuelve, digamos, como se diría en el teatro, lo resuelve. Pues es que a nivel, acá me voy a meter en un lío, pero a nivel, alguna mirada de filosofía oriental, esta postura es una postura de mucha madurez. Seguir en la situación a pesar de que la situación te expulsa. Totalmente. Sostenerte en la situación. Sostenerte en la situación. ¿Qué es lo que él hacía? Totalmente de acuerdo, Ale, es eso. Él le dijeron, bueno, es trasplante y bueno, es así. No, nunca hubo un rendirse en Sandro. Me parece muy, muy loable esto de seguir el cantando, gitano. ¿Por qué podría no seguir cantando? Podría haber dicho, obvio, ya estaba hecho. Estaba hecho, obvio. No canto más, no giro más. Y él seguía viniendo acá, vino como 5 o 10 veces. De hecho, bueno, tenía un amigo, el ¿sí? productor lo traía. Sí, sí. Vino un montón de veces. Claro. Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta. Me gusta Sandro, sí, por esa condición de accesible, de popular. Y los temas, nos gusten más o menos, para mí están bien cantados. O sea, me parece que él tuvo la viveza de entender cuáles eran los temas que él podía cantar. Vamos a despedirlo a usted, que ya se tiene que ir, con el primer tema, los temas de rock de Sandro. Sandro y los del Fuego, qué buena referencia. Qué buen momento, ¿eh? Hay mucha agitación, gran tema, el tema de Los del Fuego. Después tiene dos o tres temas que son muy conocidos. Pero así arrancó Sandro, haciendo rock, y después se volvió Sandro. La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. Yeah. El clima se ha quitado, la orquesta va a alargar. Yeah. Y cuando griten shake, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se largó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Yeah. Baila con furia loca el terrible rock and roll. I gotta shake, baby shake. Frenético ritmo que llega al corazón. A gritar, yeah. El que arriba va en aumento y todo lo quieren destrozar. Yeah. La batuta del ritmo hacia todos las tornaron. Yeah. I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. A frenético ritmo que llega al corazón. Yeah. I gotta shake. Sandro en sus comienzos, cuando era rockero, cuando iba para el lado del rock, después decidió salir de allí e ir hacia otros lados. Sandro con Los del Fuego, estos son los comienzos del rock argentino, ahí en la famosa, en el sótano, en la cueva, ahí donde arranca también Tanguito, donde esto es el comienzo del rock argentino. En los comienzos Sandro estaba en el rock. Estaba. Y el rock siempre lo mantuvo, porque después él tuvo 30, 40 años de otra cosa. Pero el rock siempre lo mantuvo. Usted me dice parecido a Elvis. Este tema al principio sí, ahora como decía nuestro operador, con un final distinto, con algo más de blues. Sí, pero es muy Elvis. Con los que hemos escuchado se parece mucho, es ese ritmo rápido. Es para bailar, invita a bailar. Está bien, no está mal. Es un momento del rock. Tuvo mucho éxito. Y alegró muchas vidas, también hay que decirlo. Sí, sí. Pasa que, claro, hay lo que usted dice. Recién hablamos del concepto de lo intelectual y lo no sé decirle lo popular, porque no quiero diferenciar lo intelectual de lo popular. No, porque García tiene grandes temas complejos que son muy populares. Sí, o por ahí Soda Stereo, que es considerado el rock intelectual, tiene un ritmo que se acerca también a la cadencia popular, más allá de que... Sí. Y Los Divididos, que la máquina del sonido, que ellos se acercan muchísimo a lo popular, en acción, en letra, en decisión de fusión, por ahí su ritmo también es profundo. Divididos es una banda. Y complejo. Compleja. Con esto no estamos diciendo malo. No, todo lo contrario, no estamos diciendo que es muy buena banda. Claro, creo que es la banda a la que se querían parecer todos en un momento. Entonces, los límites son difusos. Primero que son convenciones de las personas. Sí, y claro. Son difusos. Sí, obvio. No, me parece que Sandro es muy valioso. Aparte es un artista popular, querible, un ícono sano. Pero no sano, lo estoy diciendo desde un lugar moral, sino justamente alguien que no hizo estragos, no produjo malestar en la misma gente que lo admiraba, no llevó a esa gente a hacer nada negativo. Me parece que el fanatismo que hubo hacia Sandro fue un fanatismo saludable, si es que existe tal cosa. Pero te digo, muy entrecomillado, creo que fue el ídolo más sano que tuvo este país. Vamos a despedirlo, Andy, porque hoy se nos está yendo un cachito antes. Vamos a llegar nosotros la última media hora escuchando a Sandro, escuchando los clásicos de Sandro, obviamente. Tenemos otro de Los del Fuego ahí, antes de despedir a Andy. Shippy Shippy Shay, después vamos a venir con Rosa Rosa y vamos a empezar a escuchar a Sandro, que conocemos mucho todos. Y Andy, bueno. Veremos que la semana que viene. Mantengámoslo en el enigma. Nosotros no lo sabemos todavía, pero veremos la semana que viene qué fusión hacemos. Esta vez mueve usted, porque hoy mueve yo. Muy bien, bueno, yo voy a proponer. ¿Usted propone? Y voy a ir detrás de usted. No sé si lo voy a poder alcanzar. ¿Sabe cuál se me había venido a la cabeza? Sí. Mientras hacemos preproducción al aire, cuéntenos. Claro. Mientras digo, pero nada que ver, porque es polémico y es complejo. La esposa de Sarkozy. Ah, sí, ahora se me ha ido el nombre de esta bella mujer. Sí, Carla Bruni. Que empieza siendo... Sí, muy, muy exitosa, sacó unos cuantos discos. Es lo contrario de Sass. La que llegó a ser primera dama, correcta, pero también tiene su rebeldía. Tuvo, sí, claro que tuvo su rebeldía. Digo, por una cierta rareza, pero claro... Ajá. Después digo, no, ya sabe, voy a tirar 4 o 5 y me va a terminar quedando el que usted... Yo no he escuchado mucho de ella, pero... Yo he escuchado. Ajá, es una bonita voz. Sí, es una bonita voz. Bueno, siempre, además, escuchar cantar en francés... En francés ya tiene razón, tiene un punto de partida que ya es bonito. Pero quizás no hagamos Carla Bruni, hagamos, qué sé yo, veremos. Usted me dice si va a ser francés, hagamos Edith Piaf o me han dado vuelta a Tina Turner. Usted quería ser Marilena Walsh también. Marilena Walsh también. Usted lo nombró a Sinatra, a mí me interesa Sinatra. Bueno. Lo que pasa es que Sinatra tiene dos o tres temas muy conocidos, pero bueno, no sé si da para un especial. Y si no, a ver, siempre lo que pasa es que estamos visitando mucha música en inglés, tendríamos que buscar... ¿Por aquí? Por aquí o por ejemplo, música en portugués, por ejemplo. Bueno. Tengo que buscar ahí música en portugués. ¿Tuvimos algo en portugués? Tuvimos lo de Brasil, pero yo digo, muy bien la aclaración, música de Portugal. Música de Portugal. El fado, por ejemplo. Bueno, sorprendanos. Vamos a ver. Hay mucho. Pídanos también, usted que nos escucha por algún lado. No tenemos número oficial de WhatsApp, no tenemos cuenta de Instagram, no tenemos Twitter, no tenemos Facebook, nada, no tenemos nada todavía. Claro. Ya nos va ganando el sistema. Pero háganos llegar como pueda lo que quiera. Sube escuchar. Y nosotros atenderemos los pedidos. Mentira, después no seremos tiránicos, pero tendremos en cuenta al menos sus deseos. Así que la semana que viene con algo volvemos. Yo ahora me voy a seguir investigando qué está pasando con la vacuna o alguna otra noticia. Por ahí le acerco otro ministro caput del gabinete. ¿Sabes que le voy a decir algo político antes que se vaya? Dígame. Hay alguna cosa que nos pasa que también sirve para la vida. Hay algo que se llama imponer agenda. Esto de el ministro de ex ministro de salud, si ahora es ex ministro de salud, si esa renuncia fue aceptada y si fue presentada, que muy posiblemente sí, es una agenda, si bien son cosas que pasan, que vienen pasando, es una agenda que le vienen imponiendo vacunados que no se tienen que vacunar, vacunados que no se tienen que vacunar, vacunados que no se tienen que vacunar, terminó cayendo en esta imposición de agenda que le viene marcando la oposición al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno está mostrando ahora solución, vacuna, solución. Y la oposición dice, no, los necesitamos en el problema. Entonces, no, sí, está bien vacuna, pero vacuna mal aplicada. Entonces te impongo la agenda. Claro. Y le suele pasar mucho al progresismo que cae en la agenda que le imponen. Sí. ¿Qué pasa? Lo pidió mucho a Liberty, lo suelo escuchar y le suele pedir más viveza. Más viveza. Todos están pidiendo más viveza. Más viveza. También pasó con el tema de las clases. Sí. Si quiere lo charlamos semana que viene. En esto de la agenda impuesta. Agenda impuesta. Y esto nos pasa en la vida, ¿eh? Muchas veces hay alguien que te impone agenda. En este momento sos esto. Hablamos de esto y sos esto. No se dejen imponer agenda. Es una simple decisión de dónde poner la concentración. A veces el que quiere imponer agenda, tira una agenda y vos te vas para otro lado. No, yo soy esto y mi atención va a estar acá. Es una cuestión de atención. Era algo para decir. Me parece muy bueno, me voy con ese subrayado muy contento, porque también siempre lo digo en las charlas, en la radio, en todo. No se dejen imponer agenda. Me parece que es el principio de la libertad auténtica, está ahí. Eso. Es que, eso. Que otro no diga lo que sos. Decilo vos. Andy, gustazo. Hasta la semana que viene. Estamos transitando, Sandro, se fue Andy, nosotros seguimos 20 minutos más acompañándolo. Estamos con Cartucho, nuestro operador, que acá nos propuso una cantante, ¿cómo era? Donna Summer. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, esto se trata de Sandro, se trata de Roberto Sánchez. Junín tiene mucha relación, y vamos a empezar a poner a Junín en el tema. Junín tiene mucha relación con Sandro. Sandro ha venido mucho a cantar a Junín, ha venido mucho al cine San Carlos. En algún momento, no sé si no venía una vez por año, o fueron dos o tres años seguidos que venía una vez por año, porque había un productor. Más varios años que venía una vez por año ahí, llenaba. Había un productor de Junín, no me acuerdo el nombre, que bueno, tenía una relación personal con él. Hay una estatua a Sandro en la Laguna de Gómez, y está muy relacionado Sandro Junín. Esos cines San Carlos, que eran una fiesta llena, donde Sandro venía a cantar, y bueno, está bueno también elegir un artista que ha estado cerca de Junín. Y obviamente Sandro venía a cantar canciones como esta, una de sus canciones de referencia, tiene varias, Rosa Rosa.

vernos más. Total, que más medallas, sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo. Claro que tenemos un Sandro romántico con ese palpitar. Los temas románticos de Sandro, hay mucha discografía, muchos temas de Sandro. Nosotros vamos a irnos escuchando dos o tres. El monumento aquel del que hablábamos, el que está en la laguna, que lo pueden ir a ver, lo pueden visitar, se inauguró acá, nos comentó Cartucho, en el 2012, ¿qué día? 21 de junio del 2012 se inaugura el monumento que hay acá a Sandro en la Laguna. Sandro, que también, bueno, acá nos está haciendo de fuente de información nuestro operador, que sabe mucho de música. Un Sandro que decía que su matrimonio estaba en Capital Federal, Rosario, era su novia y Junín Lamante, así que estaba entre las tres ciudades de Sandro. Un Sandro que, como lo dijimos en su momento, ha venido mucho y que tuvo en su momento un recital, aquel recital que hizo en la cúpula de la Rural, que llenó la cúpula de gente, llenó de gente la vera de la ruta, y hubo que cortar la ruta porque llenó de gente lo que es ahora la vieja terminal. Así que un Sandro que llenaba mucho, que llevaba mucha gente, y que nosotros nos vamos a ir despacito escuchando temas. Vamos a escuchar tres temas interrumpidos y conversados. El próximo tema es los temas alegres de Sandro, y esto de el tema alegre o el tema para bailar, que por ahí todavía tienen un poco el rock adentro, y el tema triste, como el que escuchábamos, que es un poco triste, pero el que vamos a escuchar después, que es más triste todavía, el tema que se va a llorar a mi abuela, el posterior a este. Pero ahora, una muchacha y una guitarra. Hey, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a terminar. Quiero que me recuerden como a la misma felicidad. Pues yo estaré en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estaré entre la arena y sobre el viento que agita el mar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Canta conmigo, canta. Esas son cosas que en esta vida nunca deben de faltar. Estamos con una muchacha y una guitarra, eso decía Sandro, una muchacha y una guitarra para poder cantar, son cosas que en esta vida nunca han de faltar, y hasta último momento Sandro cantando y honrando la vida. Un artista de momentos, un artista de buenos momentos, un artista muy cercano a nosotros, porque en algún punto nos ha rozado, porque alguna abuela nuestra ha tenido algún CD de Sandro, o porque en algún grupo de rock que nosotros seguíamos ha versionado algún tema de Sandro, o porque lo hemos visto en la televisión, o en lo particular a mí, esto de estar fuera de Junín, de las veces que me he ido a estudiar, de estar en La Plata o estar en Capital, y esto de que Sandro viniera a Junín, y que yo me lo viera, me traía un poco a Junín, a aquel que no era de Junín. Y de lo último que recuerdo de Sandro es cuando mi madre llevó a mi abuela a ver Sandro y la pasaron muy bien. Ninguna de las dos está en este momento, y fue un momento muy bueno para ellos, generado por Sandro y generado por ir a ver Sandro, y es un recuerdo bueno para mí. Entonces, cuando alguien entra dentro de los elementos de tus buenos recuerdos y de los buenos recuerdos de los tuyos y de los buenos momentos de los tuyos, ahora que estamos en un momento de momentos difíciles y de momentos difíciles de los nuestros y de todo, bueno, por eso un recuerdo de la memoria de lo que más o menos estaba bien o de por donde más o menos estábamos encaminados, y está bueno tener esos recuerdos porque es un mojón para volver allá a aquel lugar por donde íbamos bastante bien orientados o mejor orientados. Este tema que viene de Sandro es triste, vamos a hacerlo ahora, creo que es el que viene ahora, que es el tema triste de Sandro. Después tenemos o vamos a ir con el inédito. No, todavía no. Vamos a cerrar con el inédito. Vamos a ir con un tema de Sandro que es un tema triste. Esos temas de Sandro sensibles, dramáticos, que se llama Las manos de mi madre. Las manos de mi madre. Qué hermosas son las manos del humilde labrador, que se sumen en la tierra, que trabajan sol a sol. Qué bonitas son las manos de una novia en el altar, y qué tristes son las manos que valen un funeral. Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar, que en las manos pequeñitas de los niños al rezar, todo aquel que tenga madre no podrá nunca negar que las manos de una madre no se pueden comparar. Y aquel que no la tenga, que perdone mi canción. Quiero hablar de manos santas, las de madre, esas son. Pero hay manos que son garras cegadas por la ambición, que ordenan siembra desolación. Pero hay dos manos que el hombre hace tiempo ya olvidó. Manos que fueron golpeadas, humilladas por odio y rencor. Las manos de mi madre, de los temas más lentos de Sandro. Y ya nos queda muy poquito, nos estamos yendo, nos vamos a ir con dos temas, dos rarezas. Una rareza muy conocida de nosotros porque fue parte de un disco de Ataque, de un gran disco de Ataque, de un gran momento de Ataque, pero en realidad ese disco llegó porque hubo un homenaje que le hicieron a Sandro cuando falleció. Los músicos del rock nacional hicieron un tema cada uno, una versión cada uno, algunas versiones muy logradas, se esforzaron mucho, ahí le mostraron el cariño a Sandro. Y Ataque, este Ataque ascendente, este Ataque que tuvo 3 o 4 años de gran banda, sigue siendo una gran banda, pero tuvo 3 o 4 años que sonó mucho, este Ataque ascendente, hizo el tema de que cuando nosotros nombramos Sandro te nombran Rosa Rosa o te nombran Dame Fuego, y la versión que vamos a escuchar es la versión de Ataque 77, Dame Fuego, de Sandro. Si tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende, si me falta tu mirada. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito te ayuda, quizá escucharás. ¡Dale fuego! Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido de un amor profundo, que por ti muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda aquí se escuchará. Y con esto nos vamos yendo, Dame Fuego, el ritmo, obviamente, ritmo, Ataque, aquel Ataque, y el tema obviamente le cayó como anillo al dedo, Ataque iba a elegir a Dame Fuego. Entonces nos vamos a ir con un inédito, antes vamos a dejar una mirada política, y la vamos a mezclar con lo futbolera, nos vamos a poner de lo más incómodo que se pone uno, porque cuando uno se pone futbolero se pone incómodo, y político también. Hace poco jugaron Barcelona PSG, un partido que se esperaba que Barcelona la rompiera y lo rompieron al Barcelona. Suele pasar en los últimos Barcelona, los partidos que esperan que Barcelona la rompe, es goleado. Y la defensa de Barcelona fue una defensa de ocasión, porque llegaban todos los defensores lesionados, pusieron un defensor que venía de muchos meses sin jugar, un referente, Piqué, que acá lo hemos nombrado en este programa, creo que lo estamos nombrando mucho Piqué en este programa, así que ya haremos un especial de Shakira pronto. Y claro, la defensa de Barcelona parece que hizo todo lo posible para que el PSG hiciera los goles y ganara. No como otras defensas, pero hizo bastante lo posible. Y parece que nosotros a veces hacemos todo lo posible para que los que están por otro costado de los intereses del pueblo ganen. Porque pensemos en Rusia. Rusia genera una vacuna de la que desconfía todo el mundo durante mucho tiempo. Nosotros somos, gracias a la que posiblemente sea la próxima ministra de Economía, somos los únicos que confiamos y vamos hasta allá, la traemos, somos su plataforma comercial, porque la vacuna se ve hacia el mundo en los médicos argentinos. Fuera de Rusia fue la primera referencia de la vacuna, una vacuna que es atacada por todos lados un montón de veces con un montón de cosas y termina referenciada en la prestigiosa esa revista de la que se decían, hasta que no salga en esta revista, no es vacuna, salió en esa revista, es vacuna referenciada, la está comprando un montón de gente, parece que es de las más sólidas de las vacunas, porque es una estructura antigua. Si vos hablabas con cualquier infectólogo que sabía de vacunas, te decía, no, es una buena vacuna, es un buen laboratorio, hay premios Nobel, pero bueno, generalmente no hacemos ese esfuerzo, generalmente nos quedamos con lo que nos dicen dos o tres giles de los medios, pero no, en materia de seriedad siempre estuvo de fondo esto. Y una vez, y los rusos, ¿qué pasa? Han vacunado al 2, al 3% de una población inmensa. ¿Y qué le dicen a los rusos, al gobierno ruso? Escúchame, le dicen, vacunamos a un 3% y le están mandando la vacuna a Argentina. Nosotros hicimos un acuerdo, recibimos ese acuerdo, claro que recibimos. Argentina puso sus médicos para que el mundo viera el funcionamiento de la vacuna. Ahora nosotros tenemos que devolver a ese acuerdo, tenemos que cumplir con la palabra. Y cuando la vacuna llega a Argentina, algunas se echan a perder, otras se vacunan mal. Y terminamos con el ministro de salud, nuestro ministro de salud, que sobrevivió completa a la pandemia y que cuando llega el momento de la solución, es transitar un año difícil, doloroso, pero el año de la solución, cuando tuvimos un año en un problema que no sabíamos cuándo lo íbamos a solucionar o no lo íbamos a solucionar jamás, cuando llega el momento de la solución, inventamos un problema. Y ahora un montón de gente, mientras nosotros estamos transitando la solución, mientras este país se va a seguir vacunando, mientras van a seguir llegando vacunas inglesas, rusas, chinas, una solución que va a ir disputando con el problema, porque el problema va a seguir y van a ir paralelos, y cuanto más rápido cuando tengamos más de solución va a haber menos de problema, y esta es la lucha que se viene. Y mientras nosotros estemos podamos meter la cabeza en esa batalla, en esa realidad que se viene, un montón de otra gente va a terminar diciendo esto es corruptela, esto es corrupción, y van a problematizar la solución. Hemos logrado ser tan inocentes que hemos logrado meternos en el lugar de problematizar la solución. Y no hablo de pequeña corrupción o de corrupción o de un mal criterio de sanidad o de corrupción en sanidad. Hablo que si estamos en el momento de la solución, y encima una solución que este gobierno se merece, porque la verdad han militado esta solución, inclusive contra el mundo no confiaba en esta vacuna y el gobierno argentino confió en esta vacuna. Bisotti fue a buscar la vacuna y en todos lados decían esto es un desastre, esto es Rusia, esto es la Guerra Fría, esto es trucho, y este gobierno es el único que confió, y ahora que tiene que entregarle la solución a su pueblo y disfrutar de su buen movimiento político, buen movimiento humanitario, buena alianza internacional, cuando tiene que disfrutar de una excelente gestión de vacuna, más allá de que hay pocas vacunas y va a haber más y debería haber más, van a padecer de la problematización de la gran solución que encontró. Insisto, tiene que haber más vacunas y yo creo que va a haber más vacunas, pero todo tiene que ser con piedras en el camino, y a veces las piedras las ponemos nosotros, negro, en serio, a ponerse los pantalones largos, ¿sí? Los que se habían puesto para traer la Sputnik, para confiar en la Sputnik, eso, bueno, manténganlo puesto, no lo remanquen, a ponerse los pantalones largos, que el pueblo argentino lo necesita, y nosotros necesitamos transitar con seriedad las acciones que empezamos a transitar con seriedad, y hace falta que las sigamos transitando de esa manera. No ser tan inocente, no poner tanto la cabeza en la fauce del león. Nos vamos. Muchas gracias, Cartucho. Final político, pero bueno, uno a veces no puede dejar de hablar, porque sí, quizás debería uno dejar de hablar y decir, bueno, vamos a entretenernos, vamos a escuchar música, vamos a contar anécdotas y vamos a pasarla lindo, que la verdad nos hemos tensado mucho el último año. Cartucho, que sabe mucho de música, nos trae el final de Sandro. Nos gustó haber tenido Sandro. Está bien, Sandro. No te vayas todavía, inédito. Lo hizo la Sony en el 2021. Pero hay una historia detrás de este inédito, que es, hay otro inédito, no sé, de antes de eso, con Sandro cantándolo en una pieza de Junín. Nosotros vamos a hacer el de la Sony, pero siempre con referencia de que este tema también anda dando vuelta con Sandro, haciéndolo de manera amateur, de manera de entre amigos, en una pieza de Junín. Cartucho, muchas gracias.